mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 30. Tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote: «Tráeme el efod». Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor: «¿Debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé?». Y el Señor le dijo: «Sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado». Cenamos. Primera Samuel capítulo 30, verso 1 al 8. ¡De bárbaro! Ahora David estaba viviendo en carne propia lo que había sembrado. Ahora él fue el asaltado. ¡Qué momento difícil! Pero fíjate lo que este momento difícil genera. Cuando David se encuentra en un profundo dolor e impotencia, decide buscar a Dios. Ojalá todos pudiéramos ser así. En vez de renegar y alejarnos enojados y refunfuñando, deberíamos correr al Señor y pedirle su dirección. Dios nunca se aparta de sus hijos, somos nosotros los que nos apartamos de Él. Pero para los verdaderos hijos de Dios, los problemas siempre los llevará de regreso a casa. Si te has apartado, es tiempo de volver al Señor.